Please, Please, Please, de Sabrina Carpenter, la canción más importante del anglo en estos momentos, Dirty. Please, Please, se va a pegar mucho. Está pegada ya. Sí, sí, sí. ¿Y pues por allá, cajito? Por aquí no. Y es muy difícil, ¿cierto? Sí, no, aquí. Por acá no. No, hay gente. Gente muy joven. Sí, son. Sí, gente muy joven. Nosotros, esto no es lo nuestro. No, nosotros vamos más por tantas cosas. Por la vejez. Nosotros vamos más por la vejez. Oye, ¿viste que el señor, mi querido Johnny Greenwood, se enfermó? ¿Se enfermó o se inventaron un poquito la enfermedad después de que apoyara a Israel? No, una infección. Sí, pero Greenwood había estado hace un mes haciendo unos conciertos en favor de Israel. Es la salud. ¿Es la salud o son las boletas de The Smile? ¿Será? Que no se vendieron. Hace unos días Johnny se puso gravemente enfermo a causa de una infección que necesitó tratamiento hospitalario de urgencia. Parte de él en cuidados intensivos. Afortunadamente ahora está fuera de peligro, pronto volverá a casa. Por lo mismo han decidido cancelar los shows que tienen en Europa de The Smile en agosto. Yo no sé. No se dieron detalles de su infección. Por supuesto que no se dieron detalles de la infección y esperamos que le vaya muy bien, sí, y que se mejore. Claro. Alejandro, pero a mí, o sea, sí es verdad, pero aprovechan para, como Madonna, para hacer. Yo de creo esto que una cuando noticia. Usted adhiere a una causa política desde la música pierde cosas. Tiene que enfrentarse a la cancelación inminente del lado que sea, ajá. Del lado que sea, no importa. Y creo que algunas de las cosas que hemos visto este año, donde parecen fracasar rotundamente los esfuerzos de los artistas que han adherido a causas políticas unos meses o unos años antes, es producto de esas adhesiones. Ya. Caso puntual, Dua Lipa y su adhesión, si no estoy mal, a la causa palestina. Sí, señor, ella ha hablado varias veces, hasta en los conciertos también ha dicho cosas. Entonces, yo creo que... ¿Tú crees que hay una reacción? Hay una reacción inmediata. Frente al disco hay una, en el caso, por ejemplo, de adherir a en favor de la causa palestina y estando en el negocio de la música, creo que es una decisión bastante equivocada. Sí, pues, profesionalmente cobra. Hablando. Claro, claro, y eso lo cobra. Es decir, humanamente puede ser otra mi válido, observación, pero profesionalmente yo veo muy difícil que no haya una retaliación. Eso lo cobran. Sobre todo con Radical Optimism, que insisto, aunque también hay otro elemento y es la irrelevancia cultural de Radical Optimism, el álbum de Dua Lipa. Es por lo que uno alcanza a oír y a ver en redes sociales de gente joven hablando de Radical Optimism, la irrelevancia cultural es también un hecho. No es solamente un asunto político. Pero por el lado político, político del tema y la política de la industria de la música, uno dice, espérate un momento, es que aquí no puede ser que Dua no haya logrado los números que tenía que lograr al comienzo del lanzamiento del álbum. Es bastante extraño. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y lo mismo pasa con el tema de Johnny. Johnny, pero por el lado opuesto, Johnny está en contra de Palestina y a favor de Israel. Y pues es de Radiohead, que es muy probablemente un grupo que ha sido apoyado durante muchísimo tiempo por una fanaticada que estoy muy seguro de que en un 90% apoya la causa de Palestina. Entonces cuando ven a Greenwood apoyando a Israel dicen, no, pues me voy. Pero entonces está enfermo. Está enfermito de boletas. De infeccioncita. Tiene infeccioncita de boletería. Y sí, agosto ya no va. Por lo menos hasta ahora canceladas esas fechas. Y complicado. Complicado. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, señor. Lanzamientos importantes. Eminem. Sí. ¿Oyeron el disco o no? Lanzó su disco con el cual mata, entre comillas, su personaje, ¿no? Su alter ego. The Death of Slim Shady. Exacto. Lo intenté. ¿Y no? Mm-mm. ¿No fuiste capaz? No, y sé que una de las noticias importantes este fin de semana es que le da a todo el mundo. Sí, le dispara que entre y que le dispara sí. A un montón de gente ahí, sí. Y le fue bien en... Por lo menos tiene mejores números que Katy Perry, con decirte. Buen disco, buen ¿sí disco. ¿Sí te gustó? Sí, está bien hecho, producido. Oh, muy bien hecho. No, ese tipo, me atrevo a decir que es el único que se le para a Kendrick. ¿Ah, sí? Uy, sí. ¿Y tiene cómo? Se le para a Kendrick, es demasiado hábil rimando mucho. Y rapeando y... Sí, mucho. Uf, es de una velocidad y de una... No sé, hay una sustancia, hay una textura. Es la textura de sus flows la que cautiva. ¿Es el rapero blanco más importante de la historia? Es el único rapero blanco. En fin. Los demás... Y Vanilla Ice. No tienen cómo. Los demás no tienen cómo. Qué pecado, pero no. No tienen cómo. ¿Cómo va la lista de la canción del siglo? ¿Ya tienes por ahí algún consolidado? De artistas, Coldplay y... No, pero The artistas Killers. No, canción. ¿Hay alguna canción que se repita? Yellow y Clocks. No jodas. Yo sí creo que Coldplay, y con alguna de sus canciones del Parachutes o del A Rush of Blood to the Head, bueno, puede llegar inclusive con Viva la Vida. Le tengo datos de Mr. Brightside. A ver, muy bien. Rompió esa records. Es una de las canciones más importantes del siglo XXI y usted puede seguir opinando sobre cuál para usted es la canción del siglo XXI en nuestras cuentas de redes sociales, arroba la X más música en Threads, Twitter, etc. Se convirtió en la canción con más semanas en el listado de mejores sencillos del Reino Unido, 416 semanas. Este es el récord más largo de un grupo. Así como el récord de semanas acumuladas en la lista de mejores sencillos de Reino Unido con una sola canción. En total son casi 8 años los que ha estado ahí. En mayo, Mr. Brightside batió oficialmente un enorme récord de sencillos en el Reino Unido según listas oficiales. Esto lo dice NME. Esta canción desplazó a Wonderwall de Oasis. Se convirtió en el mayor sencillo de todos los tiempos en el Reino Unido, que aún ha alcanzado número 1. También se declara es la tercera canción más vendida de todos los tiempos en Reino Unido si se combinan ventas y streams. En el Reino Unido se escucha una media de 1.8 millones de veces a la semana esta canción. No hay indicios de que vaya a bajar el ritmo, de hecho sigue subiendo. En el 2023 se escuchó un total de 79.97 millones de veces y para este 2024 se está acelerando aún más con una media combinada de ventas y streams semanales. Mr. Brightside se ha convertido entonces en la canción más importante de Reino Unido de los últimos años. Bueno, entonces pongamos Mr. Brightside. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Mr. Brightside de The Killers en las Mañanas de la X. Cámbiate al nuevo plan ETV que incluye internet, fibra óptica de 300 megas más móvil pospago ETV de 90 gigas, todo desde 53.450 pesos en los meses 1 y 2. Lo mejor, lo pagas en una sola factura. Llama ya al 601-371-4000, válido del 1 al 31 de julio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teice. Will Ferrell va a reclutar a la Swedish House Mafia para el próximo programa de caridad en Chicago. Sí, imagínate que se va a realizar un festival para los supervivientes del cáncer, que se llama Cancer for College. Y ellos van a organizar un evento, esto va a ser el 26 de octubre en el Wintrust Arena. Y para este evento benéfico, Will Ferrell se unió con la Swedish House Mafia, estuvieron haciendo ahí unos videos promocionales y van a estar en este concierto donde van a recaudar fondos y lo van a enviar entonces a esta organización benéfica. Fue muy divertido, mucha gente preguntando quién era Will Ferrell. ¿Sabes? Claro. Como los seguidores de la Swedish House Mafia, ¿quién es él? Seguro. Es curioso. Y viceversa también, seguro. Sí, seguro. Entonces, bueno, ahí está, música, él metido ahora con cosas benéficas. Y hay que recordar también que él estuvo en Mi Villano Favorito 4. Estas son Mañanas de la X. Hablemos de Pierce Brosnan este fin de semana en un partido de tenis. Qué ¿vieron? Guapo, ¿ah? Elegante, ¡qué guapo! Elegante, James Bond ahí con toda es en la James final. Es muy James Bond, ¿no? Claro. ¿Cómo hace uno para...? ¿Hacer así? Lavar. Yo creo que yo me pongo una corbata de esas y me parezco a Hugo Espina, el de los taxis. Oye, que es que hay paro, ¿no? Para que sepan. O sea, uno no... Venga, no se den tan duro, campaña para ya no dar más, duro. Alejandro. Usted... No, pero es que no en serio, más, en no. serio, es que el señor... Querámonos. Uno intenta ponerse así como Pierce Brosnan y... No, pero es que la vara está muy alta también. Nombre, no, queda uno... Cámbiate el nombre en Twitter. Ese señor... Como Hugo Espina. Con barba. Hugo Espín. Hugo Espín. Pimpo Espina. No, divino. Déjese la barba y verá. No. Es que no, le pica, es que le pica por eso. No es que me pique, es que no me no dejan. Sale. No me dejan, no me dejan. Y la barba es con canas amigo, hace más elegante el personaje. No entiendo cuál es la obsesión de las mujeres con las canas. ¿Qué les pasa? Que son sexys, ¿viste? ¿Qué tiene? Sexys. ¿Pero qué es? Son pelos blancos. Es como una muestra de, sí, de sabiduría. No, de trayectoria. De exacto. Experiencia. De trayectoria. De trayectoria en las lides amatorias. Trayectoria importante. Ok. O sea, ustedes asocian el pelo blanco con la experiencia sexual de los hombres. Puede ser. Bueno. Vayan a representar. 71 años. ¿Y ustedes me critican a mí porque me gustan los pies? Pero no, perdón, una cosa es una cosa y otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no señora. Bueno, mira, Pierce Brosnan tiene 71 años. Tremendo. Ahí les dejo, no tengo ¿cuántos? Nada más que 71 años. Yo necesito ese nivel deporte. Traje azul marino de doble botonadura. Las gafas. Las gafas. ¿Qué tal las gafas? El reloj. No era hágame un traje favor. Azul marino cualquiera. No, se trata del Kent, de la línea ultra elitista Purple Label de Ralph Lauren. Confeccionado a mano en Italia. Se trata de dos piezas, producido en composición ligera de lino, seda y el lana. El pelo. ¿Cuánto tiempo se demora ese señor peinándose? Nada, no. Yo me peino así por la mañana... Y a los dos minutos, cuando me subo al taxi, ya estoy... No, ¿otra vez? No, señor, tú te ves bien. Gracias, Diana. Mi los zapatos son Oxford de cuero perfectamente pulidos, también de Ralph Lauren. Sí. Los accesorios, las gafas de sol son Jacques Mahot en color cameo, son limitadas a solo 350 unidades. En la muñeca tiene un reloj de los buenos, el de 1945. Así que importante. Bueno, también es que tiene plática, ¿no? Yo creo que era uno de los más elegantes ayer en la final de Wimbledon. No, en la historia de la humanidad. Seguro. Estaba Tom Cruise también. ¿Quién jugó la final? La jugó Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Perdió Djokovic. Y perdió fácil. Sí. Sí, estaba como lesionado de una rodilla, estaba como golpeado. Sí. Carlitos celebró su segundo título consecutivo este año, pues su segundo Grand Slam, y estaba la alta alcurnia del entretenimiento y la realeza. Bueno, estaba Kate Middleton porque el príncipe estaba en la final de Eurocopa. Se dividen la familia. Claro. Qué bello, señor. Dividiéndose las responsabilidades. Claro, el trabajo. Hay convención republicana en Milwaukee, en Wisconsin, y allá va a estar Trump. Claro, para allá se fue, ahí anunció que hay que ser resilientes. Claro. No, eso ya está más cantado. Sí, no hay nada que hacer. Bueno, ya, resignación. Hoy hemos aprendido que resignación. Son Mañanas en la X-139. Yes it is, yes it is. Ahí estaba Just Stone y Mañanas de la X con Super Duper Love en 103.9 FM a las 9.31 con Uribe DJ con los buenos días. Buenos días. Ay, los obligaste a venir, di la verdad. Ellos ellos todavía no entienden mucho el tema del fútbol, así como, entonces no les duele tanto, ¿sabes? Están tan heridos. No, ellos viven como con la felicidad de los colores. La inocencia. La inocencia. La inocencia. No les voy a decir nada. No les vayas a decir nada, ni menos de todo lo que pasó ayer y eso. No. Ellos viven en un mundo de paz y felicidad y tranquilidad. Mundo feliz. Así, un mundo feliz imaginario. Déjalos ahí. ¿Y usted cómo amaneció, Uribe DJ? Ah, yo bien, porque como yo no sufro por el fútbol, aunque cometí el error gravísimo de pegarme a un parche de amigos ayer, pues porque hay que socializar también con yo los amigos, saber, ¿no? ¿Qué comiste? No, tranquilito. Ah, bueno. Sí, perfecto. Sí, sí. Ya, gracias. ¿Tranquilito es qué? La pregunta es qué comió, no si estuvo tranquilo al comer. No, por la tardecita hicimos como un asadito, entonces carnecita y la vaina. Eso y ya quería, después. Quería ya, oír comida. Ya para el partido estábamos llenos. Ah, qué con un asadito. Además, ¿cómo se demoró un tilín? ¿No? Un tilín, sí. Después ahí. Paquitico. Pican cositas comiste. Y todo, pero ya era más como picadito. Observaciones sobre el comportamiento de la hinchada. ¿Por qué haces eso, Alejandro? O sea, el tobillo de Messi. El tobillo de Messi, le está preguntando. Es por el tobillo de Messi. La hinchada. Me parece que le quedó la pierna bien hinchada, la verdad. Y ojalá se recupere pronto. Pobre Messi, sí. A Messi situation. El estadio Hard Rock quedó destruido. Hay partes, sí, vi unas fotos de unas escaleras eléctricas rotas. Y una vaina que es absolutamente vergonzosa. Todo aquel que trate de justificar lo de ayer, echándole la culpa a la logística y la organización. Shame. Sí, tiene huevo. Por un lado, sí, tiene huevo. Y por otro lado, sí, claro, ¿no? Y obviamente, tanto colombianos como argentinos en la colada. Pero pues uno se avergüenza es por los de uno, no por los del otro lado. Entonces, claro. A mí me dan vergüenza los colombianos, así haya habido argentinos metidos en el tema. ¿De dónde eres? Shish. Ya, sí, claro. Es eso, esa es la entonces, respuesta. Pues, además, no, pero también había argentinos. Sí, ¿y qué? A mí me avergüenzan es los de acá, ¿no? O sea, Latinoamérica en general, el comportamiento ayer. O sea, ver gente metiéndose por los ductos de ventilación del estadio, esa vaina no tiene presentación. Es absolutamente vergonzoso a nivel mundial. Claro. Entonces usted cometió el error de ver el partido con los amigos. ¿Y por qué fue un error? Cuénteme. Fue un error porque terminé contagiado del estrés, inevitablemente. Claro. Siendo alguien a quien no le gusta el fútbol, sí. Terminé estresado igual que todos y apretando nalga y es toda la vaina. Es claro. Entonces, pues igual, estuvo chévere el plan, se disfrutó, se compartió con amigos y todo el rollo, pero a final de cuentas dije, por esto es que no juego fútbol. Me parece bien reconfirmarlo una vez más, pero digamos que era una ocasión particular, ¿no? Pero usted no ve fútbol es precisamente porque le genera estrés o porque no le gusta el fútbol. A mí, yo no me gusta mucho el fútbol, ¿sabe? Me interesa. Y aparte de eso, pues ayer reconfirmé que es un estrés innecesario que se puede evitar. O sea, lo puedo, sabiendo que soy una persona que no le gusta el fútbol, lo puedo evitar más fácil que alguien a quien sí le gusta el fútbol. Pero evito, ayer yo no los veo, pero, por ejemplo, y me gusta. Pero ayer me pareció. Entiendo, o sea. Plan, amigos y todo el rollo. Y además. Pero rico. Pues, sí. Y amigos que todos sufrieron igual, todos iban por Colombia, todo el rollo, ¿no? No tengo ese parche de amigos en el que hay un argentino, no está. Entonces todo tranquilo, porque hay parches de amigos de esos, ¿no? En los que hay alguien que. Va por Argentina, que está en todo su derecho, obviamente, pero eso genera ciertos conflictos, platos rotos, televisores dañados, días sin hablarse, todo ese tipo de cosas que, si uno las puede evitar, qué dicha, ¿no? Ya bastante vaina hay en el día a día. Escoge uno sus batallas. Sí. Es lo mejor. Vamos con música en Mañanas de la X 103.9 FM, vamos con discos. ¿Qué ponemos, Uribe DJ? Pongamos alguna cosita que nos eleve el alma. Uy. Wow. Algo que te encanta. Ya pusimos Break My Soul de Beyoncé. Ajá. Close to Me de ¿qué The les Cure, parece? Señor. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Si ponemos Where the Streets Have No Name de YouTube. Por favor. Eso. Qué necesario es. Where the Streets Have No Name de YouTube. Puede funcionar. Claro. Por ahí lo vi ayer con un chiste de papá que tiene que ver con esta canción, ¿no? Bueno, yo se lo voy a decir. Por eso fue. Ay, que... no, tienen que contarlo. No. Ay. Tenemos que encontrarlo. Tenemos bueno, que encontrarlo. Está es que yo le compartí ayer un dad joke a Uribe DJ a través de Threads. Bien. Pero ya se me olvidó y por eso fue que. Yo lo tengo clarísimo. Ah, bueno, listo, bueno. Ya en instantes vamos a contarles. Aunque es como difícil porque en español es muy imposible, sí. ¿No? No, en español, sí, mejor dicho, no se puede explicar en español. Dejemos así y oigamos a YouTube más bien. Where the streets have no name de YouTube en Mañanas de la X, Uribe DJ, intento de asesinato contra el expresidente Trump y candidato por el Partido Republicano. Sí, pues hay cosas andando todavía, ¿no? Investigaciones empiezan hasta ahora con ese tema. ¿Qué ha podido reflexionar luego de Yo estoy 50-50, hermano. Okay. Yo aún no estoy absolutamente convencido. Ni de que sí, ni de que no. Hay una parte de mi cerebro que aún piensa que eso fue una puesta en escena muy, muy bien ensayada. ¿Qué lo hace pensar eso? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la que más lo hace pensar de manera conspirativa? La primera que me hizo pensarlo fue la foto perfecta, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento a esto no. ¿Qué es la foto que decía Dayana esta mañana que la tomó uno de los ganadores del premio Pulitzer? Uh-huh. Sí, un fotógrafo de la Associated Press. Sí. Hubo otras fotos importantes ayer también de gente del New York Times y eso, pero pues la foto que quedó en la portada de la revista Time ya y que le ha dado la vuelta al mundo es la de este... Se llama Evan Bucci. Evan Bucci de Associated Press. Sí. Bueno, independientemente de eso, que una buena foto... Se ha visto Fantástico. También a través de la historia, sí. ¿Cierto? Es todo el tema alrededor de, o sea, si hay seguridad con snipers que cuidan al expresidente, el punto más sencillo y más obvio de haber puesto seguridad era ese, y no había nada ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, en fin, es complicado, cositas. Es complicado porque uno simplemente está... asumiendo y está atando cabos todavía sin muchas pruebas, ¿no? Pero hay una parte, hay un 50% mío que dice, sí, puede pasar. Efectivamente, había un niño que le hacían bullying en el colegio, 20 años, como los muchos que hay en Estados Unidos que entran con un rifle y matan gente en un colegio, que es un perfil que se ve cada vez más y más en los Estados Unidos. A disparar. Y fue y falló, digamos, afortunadamente falló, porque pues de todas formas, ¿no? Claro. Es un tema mil veces más complicado todavía, si ya es complicado. Entonces sí, yo no puedo emitir juicios de valor al respecto porque no tengo pruebas ninguna. Entonces yo estoy como en esa mitad, 50-50, en que hay cosas que creo y hay cosas que me parecen como muy enredadas y me ponen a dudar, pero que yo pudiera decir en este momento, no, eso es falso o es totalmente verdadero, no me atrevo a decirlo tampoco. Son las mañanas de la X103.9 FM. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida ha desestimado el caso contra el expresidente Donald Trump por posesión ilegal de documentos clasificados según una resolución que se ha hecho pública este lunes. La moción del expresidente Trump para desestimar la acusación basada en el nombramiento y la financiación ilegales del abogado especial Jack Smith se concede de conformidad con esta orden, reza el texto judicial. Asimismo, señala que se desestima la acusación subsiguiente porque el nombramiento de Smith viola la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos, detallando que el uso de una asignación indefinida permanente por parte de él también viola la cláusula de asignaciones de la Constitución del país norteamericano. Y hablando de casos importantes y legales, Dirty, la justicia de Estados Unidos desestimó este fin de semana el caso contra el actor Alec Baldwin por homicidio involuntario en el set de la película Rust. Sí, esto fue el fin de semana. La jueza aseguró que el Estado había fallado en su labor de revelar pruebas críticas para el acusado y que dicha violación había generado un retraso innecesario e incurable para el juicio, por lo que la única forma de reparar el error era la desestimación del caso. Si esto seguía, él podía llegar a pasar 18 meses en la cárcel, pero pues el viernes ya vimos, él lloró cuando se empezó a dar el veredicto, así que bueno, ya por lo menos por ese lado ya no puede volver a ser acusado. Okay. Esta es su mañana en la X, siga opinando con nosotros sobre la mejor canción del siglo XXI en nuestras redes, arroba la X más música. Aquí está Tame Impala. Y 103.9, ¿cómo va el trancón? ¿Cómo estuvo el trancón hoy, Uribe DJ? A mí hoy me fue bien, no hay nadie afuera, todo el mundo se quedó en la casa por lo visto. Sí, todo el mundo... A mí me tocó muy suave, la verdad... A comparación de como es siempre. Estaba dificilísimo en la madrugada, tocó en dinámica para todo, porque no había carros. Dios, no vi mucho taxi. No había. Oh, no había. No encontré, duré media hora pidiendo. Sí. No había, y las tarifas voladísimas. Sí, tocó pagar más. Para poder llegar a cumplir. Pero acá estamos. Muy bien. Sí. Yo creo que más de uno, yo creo que hay mucha gente que piensa que lo del día cívico es para todo el mundo, ¿sí no, o qué? No. Sí, pero no. Seguramente hay gente que piensa también. Que no, el presidente dijo que mañana no vayamos a trabajar. Yo creo que hay mucha gente que debe pensar eso, ¿no? Sí, no, solo entidades públicas, pero en general hoy es un día lento, es un día donde difícil. La ciudad puede estar sola, vacía. Sí, es un, la gente está en inquietud, es un día, calma. No, y es un día que es de luto para mucha gente. Hay mucha tristeza en el aire, ¿no? Hay mucha tusa futbolística. Sí. Y seguramente, pues, toca. Uno no la entiende. Pero hay que comer bien. Hay que ayudarse con música y comida. Eso. Gracias. Ay. Y con las rutinas de ejercicio que te manda Uri. Ah, sí, Uri me manda unas rutinas muy chéveres, Alejandro. No me diga. No, mañana sí, mándasela, por favor. Le voy a mandar una rutina de ejercicio para que practique hoy, porque ¿pero para qué? Que arranque. Pierna, core, tren superior. Ah, de todo. Hay es una rutina que le va. Es integral, sí. Completa, sí. Correcto, completa. Para que comience la semana activo y haciendo ejercicio, Alejandro. Y con mejor ánimo. Salud ante todo es eso. Muchísima salud para todos y rutinas de parte de Uribe, DJ. Ajá. Y el fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria. ¿Ven? ¿Sí ves, Dirty? ¿Sí ves? Sí, todos los intelectuales tienen esa tendencia a pensar que aquellas pasiones que enardecen lo más profundo de nuestros intestinos y vísceras terminan al servicio de The Man, sí. De la corporación. O sea, es como Adorno. Es como Adorno. Eduardo Galeano es nuestro Teodor Adorno del fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin del siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. ¡Ay, muy lindo! Ah, ese Galeano. Ay, muy es lindo. Muy chévere. Y sabes que en eso veo a esta selección. Como sí. Que jugaron así, jugaron gambeteando y metiéndole todo. Y muy bonito, qué belleza como sí. Escribe. Yo sí, yo que sin saber de fútbol y todo, les doy mi opinión de no fanático del fútbol, sí, pero, pero qué lástima que no hayan podido definir en los primeros 90, porque es que ya después el cuerpo no da, ¿no? No, ya, o sea, ya es demasiado. Siento el agotamiento. Es que sí. Yo me quedaba pensando el agotamiento físico de esta gente ya en los dos tiempos suplementarios. Tiene que ser una cosa inhumana. Claro. Y además que, claro, llevan jugando una copa a un alto nivel, corriendo, metiendo, y pues nos enfrentamos contra el campeón del mundo que sí tiene recambio y que entra hace cuatro cambios y tiene un equipo nuevo. Mientras que el equipo que jugó toda la Copa de Colombia se desarmó al final porque el recambio no era suficiente. Claro. Estas son Mañanas de la X, y cuando regresemos, Eduardo Galeano nos va a deleitar nuevamente con este libro llamado El Fútbol a Sol y Sombra, con su observación de esa figura de la que habla Diana, para continuar las Mañanas de la X, el jugador de fútbol. Call the Police, la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers, que nadie debe perderse, solo sucederá el próximo 10 de agosto. El concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de The Police, como So Lonely, Every Breath You Take, Messaging a Battle, con una banda de ensueño. El guitarrista y fundador de The Police, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Varao Vermelho y Joe Barone de Paralamas do Sucesso. Es Oasis, que está cumpliendo 30 años de su álbum Definitely Maybe. Esa canción sale de ese disco. Con esa canción conquistaron el mercado estadounidense, algo que parecía impensable en aquel momento y que por esa razón fue denominado la segunda invasión británica en los Estados Unidos. Live Forever de Oasis en las Mañanas de la X. Disfruta del maridaje perfecto en Carulla. 25% de descuento en whisky Glenlivet 12 años y 20% de descuento en whisky Chivas Regal 18 años. También chorizo curado 1901 por 80 gramos a 7.900 pesos. Oferta válida hasta el 16 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Uribe DJ, se murió Shannon Doherty. Sí, qué vaina, hombre, pues era algo que se sabía que iba a suceder tarde o temprano. Ella misma era consciente de su larga lucha contra el cáncer durante varios años, y recientemente incluso lo habíamos hablado por aquí en la oficina, uh-huh, y todo, de cómo ella estaba organizando sus asuntos personales y se había ido de viaje con su mamá, como para dejar sus cosas en orden, porque sabía que en cualquier momento no iba a aguantar más su cuerpo, y eso sucedió este fin de semana. 53 años, famosísima, ¿no? Brenda Walsh en Clase de Beverly Hills, también hizo parte del trío de brujas en Charmed. Hombre, sí, pues una actriz que fue ícono de los 90, indudablemente, ¿no? Un ícono indiscutible. Sí. Muy peleada con Alyssa Milano, ¿no? No se la llevaban bien en el set de Charm, según cuentan, serie, pero ella misma, fue la misma Alyssa Milano la que contó la anécdota, de todas formas muy triste por la muerte de Shannon Doherty, y contó la anécdota de que independientemente de que no se la llevaban muy bien en el set, pues le dolía mucho de todas formas, y que era consciente de la lucha que ella había tenido como mujer y como ser humano en su vida, y que no dejaba de ser doloroso de todas formas. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. También murió Richard Simmons, 76 años. 76. Ese hombre era fantástico. Era muy gracioso, ¿no? Pues es que era el hombre de los... Pues, la primera vez, creo que la única vez que yo he visto a un hombre haciendo aeróbicos y que fuera popular y famoso por hacer aeróbicos, fue él, porque uno veía muchos videos de, obviamente históricamente Jane Fonda fue como la primera que hizo esa vuelta, después hubo otras chicas y otras mujeres y otras actrices que lo hicieron, pero él era fantástico. 40 años dedicado a cambiar la vida de la gente, el humor siempre por delante, es más, se lo invitaron varias veces a películas. No, y fue se convirtió en un icono pop y lo imitaban y... ¿no? ¿Y qué le pasó? Se volvió a poner de moda. Sí. Sí, y no, murió en su casa. La noticia la dieron a conocer, la dio a conocer su publicista. No se sabe... Entonces fue inesperado entonces. Sí, no. Él estaba... ¿Ya estaba enfermo? Él cumplió 76 años el día anterior. Uf. Justo. Okay. La policía llegó a su casa en la mañana tras recibir una llamada de una de las personas del servicio. Según los reportes, no hay nada sospechoso que haya podido dar lugar al deceso del famoso gurú del fitness. Así que pues entra en investigación, seguro se dará a conocer en los próximos días, pero pues en su casita. Sí, Richard Simmons se hizo muy famoso recientemente porque se publicó un podcast que es, creo que junto al podcast de Serial de NPR, uno de los más reconocidos y famosos documentos investigativos que tuvieron que ver mucho con su desaparición, porque Simmons, como decía Oribe, se volvió un ícono por haber sido el primer entrenador masculino de aeróbicos con un programa de televisión, con un programa de videos muy paralelo a lo que había hecho Jane Fonda, pero pues evidentemente con la diferencia de que él era hombre y que contribuyó así a que los hombres hicieran más ejercicio. Pero Simmons desapareció del radar y de la televisión y de la luz pública misteriosamente. Hubo un momento en que nadie lo volvió a ver nunca más. Sí, y de hecho hubo un documental que se llamaba What Happened to Richard Simmons, que hizo que él apareciera otra vez y hablara con la gente de TMZ, incluso eso fue despuesito de la pandemia, diciéndoles, no, estoy bien, vivo, estoy saludable, todo el rollo. Y yo me acuerdo que en marzo de este año hubo un tema a través de Facebook de mucha gente que hablaba de que él no estaba bien de salud y que no, que porque a él le habían diagnosticado, creo que cáncer en la piel en algún momento. Okay. Y él tuvo que salir otra vez en marzo de este año a decir que no, que él no tenía problemas de salud y todo el rollo. Así que, pues, aunque dicen que la posible causa es natural, pues vaya uno a saber. Un exitoso podcast intentó resolver la misteriosa desaparición de uno de los rostros televisivos más populares, y ese podcast fue el que llevó a TMZ a investigar un poco más el asunto, que terminó con Simmons volviendo a aparecer, pero esta vez visiblemente enfermo. Una de las cosas que pudieron revelar a través de esas investigaciones y de esos registros que se hicieron fue que Simmons se dedicó a ayudar a la gente más allá de lo que había hecho en la década de los 80 con sus programas de ejercicio, y fue entregar toda su fortuna a gente que estaba enferma de cáncer. Wow. Richard Simmons nació en New Orleans el 12 de julio de 1948 y se crió en el barrio francés de New Orleans. Los gimnasios de la década de los 70 estaban enfocados a los clientes que ya estaban en forma, y esto es interesante de hablar porque es que yo creo que junto con la muerte de Shannon Doherty, yo le decía a Diana y lo comentaba y lo reflexionaba en mis threads este fin de semana, la muerte de Benji Gregory, el actor de Alf, la muerte de Dr. Ruth también. Se está muriendo el siglo XX delante de nuestros propios ojos, y esa muerte es la muerte de una generación, de un momento de la civilización, por lo cual vale la pena revisar las cosas que van terminando o que van llegando a su fin por un lado, y por otro lado que van evolucionando y convirtiéndose en otra cosa, pero que en su momento eran inconcebibles, como lo hablábamos la semana pasada con respecto a los 45 años del Walkman, y cómo cuando llegaron a la reconstrucción de esta grabadora de cassette para periodistas, para convertirla en un objeto que permitiera reproducir música en estéreo con audífonos, era inaudito y absurdo que la gente anduviera por ahí con unos audífonos puestos oyendo música. De manera que a eso me refiero un poco con la muerte de Simmons. Cuando Simmons aparece en los gimnasios, los gimnasios son solamente para deportistas y para fisicoculturistas, que además no estaban muy en el radar sino hasta cuando Arnold Schwarzenegger se convierte en una figura icónica gracias a Terminator y a Conan el Bárbaro. Pero antes de eso, alzar pesas era inconcebible para una persona común y corriente, para una persona que no se dedicara al fisicoculturismo. Y lo mismo pasaba con los gimnasios. Ir a un gimnasio siendo una persona común y corriente, que no hiciera ningún tipo de deporte gimnástico como tal, pues era absurdo. Y es muy curioso mirar eso con los ojos del presente, ¿no? Porque hoy en día uno da por hecho eso, Uribe DJ. Uno dice, pues es normal ir a un gimnasio. En los 70, si que usted dijera voy a ir al gimnasio, era la gente se burlaba de usted. Sí, sí, es cierto. Digamos que también ahí influye, pues que de los 70 acá también hay más información sobre claro, cómo funciona el cuerpo y se lo digo, ese tipo de cosas. No, más allá de eso, existió Richard Simmons. Sí, sí, más sí, que sí, la información claro. del cuerpo, la razón por la cual vamos al gimnasio hoy es por Richard Simmons. Él fue el gestor, el que normalizó la visita al gym. Simmons en Estados sufrió Unidos, obesidad pero... en su niñez y en su adolescencia y comenzó a interesarse por el fitness, que le ayudó a perder 56 kilos. Y más tarde abrió su propio estudio de ejercicios que originalmente se llamaba The Anatomy Asylum, el asilo de la anatomía, donde se hacía hincapié en la alimentación sana, que luego fue rebautizado como Slimmons. Él empezó a trabajar en Beverly Hills y fue así como empezó a llamar la atención de los medios por el éxito de su club de salud y comenzó a aparecer en el programa Real People, donde presentaba a clientes a los que había ayudado a perder peso. Las reacciones positivas de los espectadores le hicieron ganar popularidad y en la década de los 80 Simmons presentó dos programas, Slim Cooking y el programa de entrevistas de Richard Simmons Show. Es decir, esta figura icónica de la cultura pop es icónica porque si Simmons no hubiera aparecido en ese radar, nadie estaría hablando ni de alimentación saludable, ni los médicos habrían prestado atención al tema de ejercicio. No habría existido esa... Seguramente sí habría habido segmentos y nichos, pero sin Simmons, la conciencia del fitness no sería lo que es hoy en día. Y aún más, no sería el fenómeno mediático que es hoy, porque es que además de ser una práctica normal y muy saludable, la de hacer ejercicio, la de ir a un gimnasio, la de alzar pesas, la de comer saludablemente, como decía Simmons en la década de los 70, delante de las risas y las burlas de todo el mundo que decían esto es ridículo, además lo convirtió en un espectáculo. Y lo convirtió en un espectáculo rentable, que hace que hoy en día haya influencers, médicos y gente que se lucra de la salud y del bienestar como parte de ese legado que dejó Richard Simmons. Un legado que va terminando y que, repito, va haciendo del siglo XX una página más en la historia de la cultura pop. Esta es la X-1039 y cuando regresemos hablaremos de Dr. Ruth. Love Somebody, Set Them Free en Mañanas de la X, 103.9 FM. Otra figura importante del siglo XX que falleció este fin de semana fue la doctora Ruth Westheimer, y como lo hablábamos hace un rato, Uribe DJ, con respecto a Richard Simmons, Westheimer es responsable también de la popularización en el siglo XX de las conversaciones sobre sexo en medios de comunicación. Su primer programa, su programa de radio de 1980 se volvió un fenómeno rápida e inmediatamente, diría uno, que se convirtió en una figura, en un programa esencial. Creo que se llamaba Sexualmente Hablando. Sí, ella, 1983. Sí, ella comenzó su carrera mediática en la primera mitad de la década del 80 y ahí estuvo con sus terapias sexuales, porque era una terapista sexual. Le decían la abuela Freud, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Le decían la hermana Wendy de la sexualidad. Pues la hermana Wendy fue una monja británica que fue muy famosa porque hacía un programa en la BBC donde hablaba de historia, de sucesos históricos. Okay. Y la forma en la que la hermana Wendy en la BBC le hablaba a la gente de los sucesos históricos era muy similar a la forma en la que la doctora Ruth le hablaba al público sobre temas sexuales en radio y en televisión. Okay. Okay, se llama Sexually Speaking, el programa. Sexualmente hablando, sí. Sí, y tuvo también libros, varios. Hoy son un poco de cosas. Tuvo un libro muy importante, hubo un libro que fue un bestseller inmediato y muy importante. Sí, el Guide to Good Sex. La guía del buen sexo. Ah. Es un libro esencial. Ya. Ese es un libro esencial de la sexualidad humana, creo que tan importante como los libros que hizo Kinsey en la década de los 50 y los 60 y que son aún más difíciles de entender en esa época, ¿no? Porque sí. Es que en los 50 y en los 60 Kinsey está Alfred Kinsey está hablando de sexualidad y eso era lo más pecaminoso y tabú. Pero además de eso que esta doctora lograra estar en radio hablando de sexo sin acudir a la grosería, a la vulgaridad y volviéndose una figura tan importante para el aprendizaje y para la educación a través de la radio, la convirtió en una pionera de ese tipo de conversaciones, porque además la candidez con la que hablaba Ginsberg era Westheimer. Westheimer era profundamente cándida. Oírla hablar en los 80 en ese programa de radio era sensacional porque su tono de voz era increíble y su presencia en la cultura pop también se extendió en cine. Puedo estar equivocado, pero señor, me parece haber visto por primera vez a la doctora Ruth Westheimer en una de las Mira quién habla. O en alguna de esas películas de finales de los 80 y comienzos de los 90. Dr. Ruth, entonces, otra pionera que fue presentada e inducida en el Hall de la Fama de la radio en su momento. Y fue una sobreviviente del Holocausto también. Okay. Una figura bien importante que falleció este fin de semana. Y así, mi estimado Uribe DJ, va terminándose un poco como el legado del siglo XX, ¿no? Ahí poco a poco se van yendo, es inevitable, va sucediendo. Y pues yo creo que el caso, por ejemplo, de los que hemos hablado, pues cumplieron con su cuota importante en la vida, ¿no? Hicieron cosas muy importantes, porque por ejemplo yo leía que la doctora Ruth, por ejemplo, fue gran responsable de que bajaran los índices de embarazos adolescentes en los Estados Unidos, por ejemplo, debido a el contenido que ella hacía. Se hablaba del tema, pues ya no. Claro, pero pues de frente y claro, sin tapujos y con las cosas como son. Y también hablan de la importancia de ella justo cuando arrancó la epidemia del SIDA, que era necesario una figura como ella en ese momento. Claro, importantísima. Gente que estas son mañanas de la X. Importantes. Óigame, Camila Cabello y Shawn Mendes. No, qué raro. No más. ¿Qué suciedad? No. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad? No. ¿Qué necedad? O sea, los vieron a Camila Cabello y a Shawn Mendes juntos en el Hard Rock Stadium ayer en la final de la Copa América. Yo, la mejor amiga de Shawn Mendes, no le vuelvo a hablar. El amor es así, inexplicable. No, pero sí, ya es otro nivel. Usted defendiendo la toxicidad, Andrés. No, tan típico de su generación, bebé. No, yo sí defiendo. No, ¿por qué volver a ese lugar donde fuiste infeliz? ¿Por qué? No lo sabemos. Feliz en algún... Yo sí le digo. Ya sé. Okay. ¿Doctor Ruth? Sex. Sí, Doctor Ruth. Of course. Uy, pero para darle un puño, de verdad, es como que usted... Diana está ofendida porque aquí, a ver, las chicas de la X son fans de Shawn Mendes. Les parece muy guapo, el tipo es muy guapo, efectivamente. Pero pues, habrá que ver, de pronto el hombre, de pronto... Esa llama sigue viva, hay amor ahí, todavía no se han podido olvidar. Está enamorado, ella se ha ido con todo el mundo, ella sí sale y él ahí quieto como un, en fin, de verdad que da rabia. Yo es la mejor. There's amiga, nothing digo, holding him back. No, le digo, exacto, exacto. Le digo, nomás, ¿sabe qué? Si usted quiere volver a ser mi amigo, sálgase de ahí. No quiero saber de usted nunca más. Son mañanas de la X-103.9. Andrés, ayer el jugador de la selección española, Lamine Yamal, sí, hizo un live en Instagram, sí, desde el camerino. Y los compañeros estaban en pelotas. Ah, qué bueno, ¿por qué me pierdo ese tipo de cosas? Pues. ¿Por qué no estoy ahí? Y tenían la canción de Ryan. 580 mil personas vieron a toda la selección. No, mentiras, a toda no, pero parte de la selección española en pelota. Eso quedó guardado en la web. Está claro, por supuesto, todo está guardado en la web. Hablando de eso, claro. No, hay videos de todo, ¿no? Y también de las fanáticas argentinas y españolas este fin de semana en los partidos, ¿no? ¿Qué pasó? Flasheando a la gente. Flasheando a la gente. Flasheando, sí, sí. También sí, hay imágenes de Jack Black en un show de Tenacious D en el que cumplió años y pidiendo un deseo en la tarima, y el deseo es que la próxima vez que atenten contra el expresidente Trump no fallen. Oh, wow. Fuertes declaraciones. Sí, dice, ¿no? Cuando le dicen que pida un deseo, Jack Black, el reconocido actor de Kung Fu Panda, dice: "Don't miss Trump next time". Ah, qué vaina, porque digamos, uno espera un comentario así, por ejemplo, de Robert De Niro, que odia con el alma a Trump, pues como mucha gente también. Como Jack Black también. Pero, de pronto a Jack Black se la cobran más caro. Oh, se la van a cobrar más caro. Sí. Se la van a cobrar más caro porque el consenso inmediato y mediático ha sido el que la violencia no tiene cabida dentro de la carrera electoral de los Estados Unidos, sin importar cuál sea la inclinación política o la afiliación. De manera que ese mensaje unificado por los medios de comunicación durante las horas posteriores al intento de asesinato contra el expresidente Trump se queda en la cabeza de la gente rápidamente. No, y es que las ideologías, las formas de pensar, todos somos diferentes, todos pensamos distinto. Y usted puede no estar de acuerdo con una ideología de alguien o con la forma de actuar de alguien, pero desearle la muerte a alguien, eso no debería suceder en ninguna instancia. Como por lógica. O sea, discutan, peleen si quieren, ¿no? Dense en la jeta, pues, pero es que ya llegar al punto de desearle la muerte a alguien, eso es algo que no tiene cabida, no debería tener cabida, pues, en el pensamiento racional humano. Pero además, cuando representas y estás representando una película que transmite un mensaje de paz, de solidaridad, de amor, de esperanza. No, siendo un personaje que en teoría es muy querido, tanto por demócratas como por republicanos, por sus papeles y sus actuaciones y sus personajes en general. Pero pues sí, eso le cuesta caro seguramente. Estas son mañanas de la X y están algunas de las noticias importantes para arrancar la semana en 103.9. Adore You, The Fred Again. Estas son mañanas de la X. Óyeme, Chief, ya puedes viajar a Tailandia sin visa. ¿Cómo? Puedes ir a Tailandia ya sin visa. ¡Qué dicha! Importante destino. Tailandia tiene unas playas hermosísimas. Claro. Bueno, ya sabes. ¿Tú que has estado allá? Yo he estado en tu rancho allá. Alejandro me ha prestado su casa de campo. No es el día. Tenía una en Fiji y Tailandia tiene una. Fiji son unas islas. Yo sé que es Fiji. No es el agua que tomamos. No, es que están haciendo el papel muy bien. No, ¿ves? Gracias. De no sé quién. Insoportables. Los insoportables. No, pero son mañanas en la X. Oh my God. Sí, we're in trouble now. Oops. Oopsies. I did it again. Bueno, ya sabes, Chief. Sí, sí. Desde Tailandia hoy puedes viajar sin visa. Ok, sí, ahora solo me falta la plata. Yo no sabía. Andrés, falta la plata. Solo me falta el tiquete, el hotel, la plata, pero lo de la visa quedó cubierto. Pero ese es un destino al que va la gente, ¿no? La clase media, nosotros. pero ¿sí? No, es un gran destino, claro, turístico. Además, creo que el cambio de moneda no es tan diferente. Ah, bueno, mira. Habrá si que averiguar entonces. Sí, no, Tailandia es un destino bastante como común entre el, okay, repito, nosotros, los pobres. ¿Sí? No es solamente de la élite. No. No solamente. No. No solamente la élite viaja a Tailandia y menos, sí, y ahorita sin visa. Sí, y hay que pasar una noche en Bangkok. Hay que pasar una noche en Bangkok. Lo dijo Murray Head en los 80. Lo dijo Murray Head en los 80. The Hangover. Oiga, Andrés, señor. Entonces, yo es que no sabía que había que tener visa para ir por allá. A partir de hoy ya no es necesario. Tailandia aumentó el número de países que podrán viajar personas de otros países que podrán viajar sin visa. Aunque démosle hasta mañana, de pronto no han visto el partido de la Copa América. Creo, hasta ahora está llegando la información. De pronto allá de la Copa. La diferencia horaria es grande. Mire, no. Borre eso. Y ya. Perdón, Andrés, continúa. Países como España, Argentina, Brasil, Chile y Perú no necesitaban. Nosotros sí estábamos bloqueados. Hombre, qué vaina. Hasta el momento, pues, podremos hacerlo. En el 2023, 28 millones de turistas extranjeros visitaron Tailandia. Y pues ahora con esta apertura se espera que vaya mucha más gente. Todo para recuperar los rezagos de la pandemia, pues sufrieron mucho con el tema de turismo allá en Tailandia. Y bueno, pues es un destino también muy apetecido por mucha gente, por sus playas y por su comida, la comida thai. Uy, sí, sí, sí. Sí, qué rico. Sí. Meto ahí con toda. Yo nunca he sido muy de comida thai. ¿A usted nunca le ha gustado la comida como de mar en general, no? No. ¿Cierto? No, eso no. Complicado. Lo suyo. A mí me cuesta un poco y me hace daño. En Chiang Mai venden unos mariscos, chief. En Chiang Mai. Es una provincia al norte de Tailandia. Él se hincha, no puede ir. Él se hincha. No, pero es como es nunca alérgico. Te los has comido en tu vida. Es alérgico. Sí, yo soy alérgico a esa comida. Se le inflan los ojitos. No, me enfermo. Eso. ¿Sí? Por eso no. Sí, me enfermo. No puedo. ¿Pero qué? ¿Pero ya médicamente comprobado o es cosa suya? No, médicamente comprobado. Ok, bueno, listo. Una vez me intoxiqué con un arroz con camarones. Ah, bueno, pero que uno se intoxique no significa que sea alérgico. Claro, pero después, cuando fuimos al médico, me dijeron. Producido por el cierre de, ¿cómo se llama? Del tracto respiratorio. Ajá. Okay, luego de que entré en casi que un proceso de asfixia, me dijo el doctor, guess what? You can't eat that. Okay. Yo dije, ok. Thank you. Qué bueno, es entendible. Por ese lado es entendible. Sí, es difícil. Sí, pero bueno, pad thai, picante. Pad thai. Salsa tailandesa que es picante. Alejandro, hay pad thai de solo pollo. Claro. Podrías comer por ahí rico. También, sí. Sí, porque esas variaciones de la comida que traen lomo y pollo y ese tipo de cosas, sí, no tengo problema. El que trae carnecita. Claro. Que trae canecita. Soy alérgico a los crustáceos. One night in Bangkok, en Mañanas de la X. Bueno, Bogotá ya no es la urbe con más tráfico, dice hoy la revista Dinero, Andrés. ¿No? Ya no es. ¿Ah? Está dentro de los primeros puestos. Obvio. Seguramente. Pero no la primera es Nueva York. Según el Global Traffic Scorecard, que es un estudio que proporciona comparaciones de demoras en los viajes y asimismo los costos que tiene la congestión para conductores y para las ciudades. En el ranking, se ubica Nueva York en el primer lugar. Se lleva un promedio de 101 horas anuales perdidas en tráfico por persona. Pero yo siempre he dicho que el que maneje en Nueva York está perdiendo el tiempo. Nueva York tiene un sistema de transporte público muy efectivo. El metro, los buses. El metro de Nueva York, pues así tenga sus problemas y sus suciedades y sus cosas y todo, como cualquier sistema público de transporte en la mayoría de países del mundo, pero funciona desde hace muchos años y funciona perfectamente. Sí, claro. Es verdad. Pues perfectamente es un poco, pues, exagerado. ¿Exagerado? Sí. La ruta R era. Digamos que funciona bien. Funciona. Funciona y cada vez menos. Ok. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Sí, pues lo que uno le oye a la gente que vive en Nueva York. La gente de Nueva York no se quiere subir al metro. Pero por cosas como eso. Por eso, juega. Pero puede ser por seguridad y por aseo o lo que sea, pero no porque los trenes no vayan y vuelvan a la hora que tienen que ir y volver. Sí, pues que vayan y vuelvan a la hora que tienen que hacerlo no quiere decir que funciona perfecto. Pero a eso me refiero cuando digo que es efectivo. No estoy diciendo que sea seguro. La efectividad de la movilidad. O bonito. Sí, la efectividad de la movilidad muy seguramente es importante para los neoyorquinos, pero aún así está ubicada dentro de este listado como la que peor movilidad tiene, porque en realidad es pésima la movilidad de Nueva York. Es carísimo también coger carro, los taxis son carísimos, carísimos. Y eso sí. Yo tengo amigos que se han largado de allá por el metro. Para New York. Porque ya no soportan subirse a un metro, se mueren de miedo. Ay, qué increíble. Uno que no conoce metro cuando va y se monta en uno, es todo, ¡wow! ¡Increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué olor es este? ¡Qué olor! La ruta R, bajémonos acá. ¡Qué olor exótico! Sí, ¡qué dicha! Sí. ¡Vamos ya! Sí, uno vio, uno sí es que es feliz con poco. Así es, bastante. Pero bueno, sí. Nueva York. Entonces. Pero entonces, Nueva York y segunda, ¿qué? ¿Bogotá? No, Londres, Inglaterra. Sí. Okay. Los conductores duran aproximadamente 99 horas anuales atrapados en trancones. Tercer lugar, París, con un total de 97 en promedio. Ahí le sigue Ciudad de México. Obvio. 96 horas. También. Chicago. Difícil. Estambul, con 91 horas. Los Ángeles, 89 horas. Boston, 88. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, 83. Y Brisbane, en Australia, con 74. ¿Qué pasa? Porque no hay ciudades suramericanas, o por lo menos Colombia, Bogotá. ¿Por densidad poblacional? No. El estudio no recopila datos de Suramérica. Ah, espérate que recopilen. Pero hay otro listado que salió el año pasado, sí, donde Colombia está en el puesto 19. Ah, bueno, no muy arriba. Qué extraño. Bueno. Es densidad poblacional. También, ¿no? Sí. Pasamos, poblacional. Según ese estudio, pasamos los bogotanos 117 horas atascados en el tráfico. Eso en días, son 4 días y 21 horas más o menos. Y ahora, qué rico. Está un poco más elevado. Sí. Siempre lleven un librito si pueden para los trancones. Ahí aprovechan para ir a leer. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Trees con Everybody Talks en Mañanas de la X 103.9 FM. Dayana estaba haciéndonos la semana pasada, Oribe DJ, un listado de las mejores canciones del verano en el siglo XXI, y íbamos en el 2008. Continuemos. Sí, gracias, bien Alejandro. Recordemos que en el 2008 estaba Katy Perry con A Kiss a Girl. ¿Listo? Sí. 2009, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Sí, gran canción de verano, sin duda fue alguna. Fue el verano en que Barack Obama fue presidente. Ok. Ay, les voy diciendo. Sigue en el 2010 Katy Perry con Snoop Dogg. Ah, ¿eso era California Girls? Señor, esa fue. Ese álbum Teenage Dream fue un gran álbum de pop. Claro. En el 2011, Adele, Rolling in the Deep. En el 2012, Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. Sí, señor. Esa es otra gran canción de verano. En el 2013, y sí, mil veces sí, Daft Punk con Pharrell Williams y Nile Rodgers, Get Lucky. Ah, sí, claro. 2014, repite Pharrell con Happy. Sí. 2015, Bruno Mars con Mark Ronson, Up the Funk. Claro, y coincidencialmente todo lo que tú estás diciendo desde el 2010 para acá, fueron las canciones del año en la X. Maravilloso, por eso además estamos haciendo nosotros también ese recorrido por el siglo XXI. 2016, Drake con Wizkid y Kyla, One Dance. Baby. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, era un bombatón, esa vaina era como el ritmo. En el 2017, aunque no pasó por estos lados, pues sabemos que sí fue muy importante, y fue Despacito con Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber. Claro. 2018, Drake, Nice for What. Tremenda. 2019, Lil Nas X, Old Town Road. 2020, Doja Cat con Say So. ¿Claro? En el 2020. El verano, señor. Cuarentena, ¿no? Sí, claro, sí, ese fue pandémico. Claro. En el 2021, BTS, Butter. Y en el 2022, Bad Bunny con Chencho Corleone, el mejor amigo de Alejandro, con Me Porto Bonito. Chencho. En el 2023, Morgan Wallen con Last Night. Y en lo que va de este año, ¿quién puede ser? ¿La Carpenter o qué? Sí, señor. ¿Será? ¿Espresso? ¿Sí? No. ¿No? ¿Doja? ¿Please, please, please? Please, please, please. ¿En serio? Hasta este momento sí, puede ser. No, puede ser, yo pensé que era Espresso. Igual ahí está todavía por decidirse, porque todavía por falta un tiempito para cerrarlo. Pero no mucho, ¿sabes? O sea, como 15 días por ahí. Entonces hay varias opciones también, nombran por ahí a Kendrick. ¿Cuándo se acaba oficialmente el verano, Uribe? ¿Agosto es? ¿Agosto? ¿Comienzos de agosto? Sí. ¿Comienzos? Ok. Sí, creo. Sí, agosto, septiembre, porque septiembre es otoño. Ahí es cuando empieza la final del fútbol. ¿Qué dice mi amigo ChatGPT? Del béisbol, Dayana. Hablan de Billie Eilish. ¿El béisbol? ¿Arranca el béisbol, Dirty? La Serie Mundial se juega entre septiembre y octubre, que es el famoso partido de otoño. Entonces, entre los nominados está ella, Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Sí. También está Billie Eilish. Ok, ¿con cuál? Sí, ¿Shihiro será? No. Tengo fechas del verano. A ver. Para hacer la corrección. Sí. Las fechas oficiales del verano 2024 son del 20 de junio al 22 de septiembre. Ah, entonces sí. Queda tiempito. Entonces pueden pasar cosas. Y ahora dicen que puede estar dando la pelea Not Like Us de Kendrick. Uf. Esa canción. Sí. Canción poderosa. Interesante. Y la coreógrafa es una chica fantástica. ¡Qué bueno! Y es curioso porque uno ve el video y pues uno ve... ¿Cierto? Que haya coreografía, es como un montón de gente bailando, pero todo está planeado. Todo tiene sentido, exacto. Nada está preparado. Al azar. Sí, uno da la impresión de que es como que se bajaron... Y a bailar. Del carro, cogieron unas cámaras, invitaron a un montón de gente y la pusieron a bailar. ¡No! Todos son bailarines profesionales. Sí, qué bueno le quedó, qué bueno. Puede ser la canción del verano en los Estados Unidos, Not Like Us, sobre todo teniendo en cuenta, volviendo al tema de densidad poblacional, la cantidad de gente que ha hecho de esa canción un éxito. Oiga, y hablando de canciones que son éxito o que fueron éxito, lo de Ryan me llamó la atención ayer por dos razones. Me pasaron dos cosas. Estuve viendo la transmisión de DirecTV Go con Tito Puccetti. Y la transmisión de Caracol Televisión con Javier Fernández, ¿es que se llama el señor? Así es. Con Javier Hernández Bonet, ¿es que se llama? Javier Hernández Bonet. Refisal. Exacto. Ok. Es que así le dicen. Okay. No soy yo. Refisal le dicen al señor. ¿Por qué? Porque siempre pierden. Porque pero hay otro que es el cantante del gol. No, el cantante del gol era Javier Fernández, que se pasó a RCN. Okay. Aquí está Carlos Morales. Mucha gente los confunde porque tienen la voz igualita a ellos dos. Son muy parecidos. Yo sí decía, Andrés. Yo sí decía. Tenías esa duda. Había sonado raro. ¿Siento que tenías esa duda? Claro, era eso, era no te eso. Te dejó dormir. Estás tranquilo bueno, ya. Ahora sí, ya. Par de observaciones sobre los comentarios musicales relacionados con la final de la Copa América ayer por parte de Tito Puccetti y de Javier Hernández Bonet. Chetty. Hablen de fútbol mejor. ¿Ah, sí? Dijeron cositas. No, pues no saben nada. Mi idea me encanta. No, y usted veía la transmisión que yo estaba viendo. Están filmando, están mostrando, perdón, Uribe. Sí. Están mostrando el show. En televisión. Sí. El VIP donde están Maluma y Ryan Castro y Puccetti dice: no, pues ahí está Maluma. Ryan Castro sí, como que no pudo venir. No. O sea, no sabía que ese era Ryan Castro. No, y aparte los comentarios, los comentaristas de fútbol en televisión, locales colombianos, tratando de hablar de música y de Karol G y de Maluma y de Shakira. Ahí es donde le digo yo, no, dedíquese al fútbol. Sí. No es como si, o sea, si yo me pongo a hablar de fútbol, por ejemplo, me van a decir, no, hable de música. Sí, exacto, pero y se lo acepto. Con un marcador claro, pero es que eso es un don ya, es un don. Perdón, es un don. Es un tema ya más cósmico que místico, cualquier otra cosa. Místico, sí. Lo de Uribe no es futbolístico, de Uribe es astrológico. Ah, sí, bien, sí. Ya entiendo, perdón. Es por ese lado, es por ese lado. No, pero no, mentira, es decir, lo de Javier Hernández Bonet ayer tratando como de agregar un poco más de fondo a... a la presentación de Shakira y salió un poco cringy. Sí, salió muy. Un poquito difícil, eso siempre ¿no? Siempre va a pasar, por, ¿no? Muy. Porque el hombre diciendo que sí, claro, que decía, no, sí, la canción que fue famosa cuando se conoció con Piqué y la chica que estaba con él le decía, no hablemos de eso. Sí, no, lo mejor, ya, un llamado a la prudencia, por favor, un llamado a la prudencia. Sí, zapatero a tus zapatos. Sí. Nosotros hablamos aquí un poquito de fútbol, pero no nos las damos de profundizar. No, no, de expertos. Técnicos no, y no. Ni más faltaba. Desde la emoción se habla, desde la emoción. Pero bueno, sí, me llamó la atención que, por ejemplo, no vino y él haya parado, hola. Sí, que no vino. Y, ¿qué y se habrá hecho? ¿Ah? ¿Cómo se lo imaginarán? ¿A Ryan? Sí, debe ¿quién ser sabe cómo se distinto. Lo imaginarán? Pero creo que Javier Hernández dijo algo también sobre... Ah, bueno, y mencionó, están todos los reggaetoneros acá, está Maluma, está J Balvin, están todos los músicos colombianos, está Fonseca, está Juanes, está todo el mundo. Y yo dije, ¿y Ryan? ¿Por qué no mencionan a Ryan? Además me pareció muy curioso que dijo, está J Balvin. Balvin. Es J Balvin sin N. No puede ser. Sí, no, J Balvin. Dijo que... J Balvin sin N. Ahora, J Balvin. Puede ser un acto homenaje. Como nosotros cuando decimos el Justy. El Justy. Sí, claro. Seguro. Pero nosotros lo decimos bromeando. Sí, ¿qué ibas a decir, Dirty? Que tal vez es el acto de doblaje que se presenta, como yo me llamo, sí, J Balvin. Entonces solo pudo ir allá, pero tantas cosas, olvidemos. Tantas cosas. Olvidemos ayer, sí. Estas son mañanas en la X103.9.